esencia retro 80, fieles al estilo que nos identifica. Buenas noches, amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Viernes 8 de mayo, nos volvemos a reencontrar un viernes más. Por supuesto, transitando la cuarentena, seguimos remándola hasta el 24, según los organismos oficiales. Así que bueno, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestros amigos, amigas que ya nos conocen, nos acompañan, por suerte, todo, cada comienzo de finde, así que bueno, Esencia Retro 80 a partir de este momento los va a estar acompañando como ya los tenemos acostumbrados con buena música de esta década dorada hasta la medianoche, amigos, ¿eh? Así que a prepararse para, como siempre comentamos, empezar a distendernos en lo que tiene que ver con el comienzo del finde, en este momento que estamos transitando, muy pero muy especial. Así que bueno, la idea nuestra, como todos los viernes, es tratar de volver a con el corazoncito a la música de esta década dorada y bueno, disfrutar de los diferentes artistas, de los diferentes músicos que seleccionamos para este viernes, ¿eh? Así que antes que nada, voy a saludar aquí a mi amigo, a mi compañero de todo el año, Damián Espatea. Hola, Damián, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí conectando todo lo que tiene que ver para que tengamos una buena transmisión de nuestro programa número 161. Así que guarda, ya vamos caminando de a poquito, pasamos los 160 en nuestra quinta temporada, por suerte, gracias a Dios, aquí en Vox 102.9 FM. Por supuesto, desde la ciudad de Quilmes, como dice nuestro avance, para todo el mundo. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Recuerden, amigos, para aquellos que quizás nos vienen acompañando desde hace quizás un corto tiempo a esta parte, Esencia Retro 80, viernes 22 horas. Así que, como siempre comentamos a principio del programa, manteniendo el estilo que nos caracteriza. Así que hoy, como comentábamos, vamos a tener un listado de músicos, de artistas más que interesante, y también vamos a estar disfrutando, promediando el programa, un bloque en vivo, como lo hicimos el anteúltimo programa. Bueno, hoy volvemos a insertar un bloque en vivo de un recital que ha quedado en la historia. Después lo vamos a estar comentando. Y también nuestro clásico bloque de baladas o lentos, como se solía escuchar y disfrutar en la época. También, muy, pero muy interesante. Vamos a compartir al aire nuestras redes, las alternativas para que nos puedan escuchar de buena manera. Recuerden nuestro link de Vox, por supuesto, www.fmradiovox.com, nuestro link de radio. También ahí nos pueden enviar algún mensaje si quieren comentar alguna curiosidad o algo que podamos compartir aquí en el programa y con todos nuestros amigos. Bueno, bienvenido sea. También nuestra buena aplicación para escucharnos, como siempre decimos, de forma ininterrumpida y más cómoda. Radio Vox 102.9 FM. Y bueno, ahí le va a quedar el loguito grabado en el celu. También estamos compartiendo nuestro audio, toda la música, a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscás como Esencia R80 y bueno, ahí te vas a encontrar con el muy buen video que armó Damián Espadea para nuestro flyer para el programa del día de hoy, 8 de mayo. Y también te vas a encontrar con el audio de nuestro programa, ahí con los dos loguitos que nos caracterizan bien, bien de la época. Así que, y de paso nos dejas tu me gusta. Y también para nuestros amigos, nuestras amigas, estamos compartiendo audio en vivo en Facebook. Así que bueno, esperemos hoy nos trate de buena manera, ya que bueno, sabemos que Facebook, cuando empieza a detectar buena música, corta las transmisiones. Bueno, y es un poco complicado volver a conectarse, ya los amigos por ahí no se pueden conectar. Bueno, es algo complicado, pero bueno, esperemos que Facebook hoy nos trate de buena manera. Y por último, nuestro WhatsApp, nuestro conocido ya WhatsApp, para que te animes quizás a dejar una nota de audio. Si tenés ganas, nos podés comentar a través de qué dispositivo nos estás escuchando, a través de Facebook, de la aplicación. Bueno, estaría bueno comentarnos para ver desde dónde nos escuchás. 22, 17 minutos, no perdemos más tiempo, vamos a comenzar con nuestro primer bloque. Y bueno, como siempre, habitualmente comenzamos bien, bien, allá por los 80, 80, 81, 82, música, disco soul, disco funk, vamos a estar disfrutando. Así que comenzamos, amigos, con un grupo que en su momento dio mucho que hablar. Ellos son los Barcais, haciendo Hat and Room. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Yeah. Chance for me, girl, you had to leave. Frecuencia Retro 80. Viernes 22 horas por Vox FM. Escúchame vía online www.fmradiovox.com. Terminamos de escuchar al gran Gino Socio haciendo It's Alright, un tema del año 1982. Así que bueno, excelente ritmo para comienzo de programa, amigos. Recuerden que si nos quieren escuchar a través de nuestra fanpage, todo el audio, lo que tiene que ver con el programa, nos encontrás en Facebook como Esencia R80. Y de esa manera te vas a encontrar con el excelente video que programó Damián Espadea y el logo de nuestro programa, donde vas a poder disfrutar del mismo todo el audio. Esencia Retro 80. Conducción. Néstor Soto. kill the lion. Kill the lion. Don't kill the lion. Kill the lion. Never kill the lion. Kill the lion. Don't kill the lion. Kill the lion. Please don't kill the lion. Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí. Excelencia en helados artesanales. Artí. Riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Todos los hits de la década dorada. Minutos, amigos, seguimos aquí desde los estudios de Vox, transitando Esencia Retro 80, nuestra quinta temporada para nuestro programa número 161. Así que la seguimos remando en estos momentos con cuarentena. Así que bueno, esperemos que a partir de los anuncios que estuvimos escuchando hoy, después del 24 podamos seguir teniendo buenas noticias, Bueno, vamos a, antes de pasar al próximo bloque, queremos saludar a gente que nos está acompañando, que nos está haciendo el aguante, así que bueno, gente que nos viene ya siguiendo desde hace un tiempo bastante amplio, digamos, a esta parte. Así que bueno, nosotros más que agradecidos, porque el mensaje, la meta nuestra es cada viernes poder compartir la música que creemos para cada programa. Así que bueno, intentar hacer el mejor resumen para compartir con toda nuestra gente amiga. Así que manteniendo, como siempre decimos, esa llamita de los 80 en un rinconcito de nuestros corazones. Bueno, ahí estamos. Queremos saludar a un amigo de muchos años, para Alfredo Arredondo, que nos está escuchando con su nieta. Así que queremos saludar a Irupé, que según comenta su abuelo, le encanta la música retro. Así que bueno, ahí tiene Irupé para bailar si tiene ganas. También queremos saludar a Carlos Carrizo, que nos contó que nos está escuchando desde la ciudad de Florencio Varela. Así que bueno, Carlos, también un saludo para vos. También queremos saludar a... Andrés Padrone D'Alessandro. Ya está, se me pegó el apellido. Así que gracias por estar haciéndonos el aguante. Ya un conocido aquí del programa de Esencia Retro. Y también quiero dar un saludo bastante especial a un amigo que tengo de muchos años, yo diría casi de la niñez, para Eduardo Falero, para Lalo, conocido para quienes lo conocen, para quienes los conocemos, para Lalo de Villa Domínico. Así que bueno, Eduardo, un gusto hacer contacto con vos. Y bueno, a pesar de los años, todavía seguimos manteniendo esa pasión por la música. Y bueno, sé que a vos también te gusta mucho esta música, que la has vivido. Así que bueno, bienvenido a nuestro programa. Y bueno, también saludos para tu familia. Y bueno, esperemos que disfrutes, al igual que nosotros, el programa del día de hoy. Bueno, también quiero saludar a nuestro amigo Hermes, si no me equivoco, que nos está acompañando. Vamos a escuchar un audio. Buenas noches, Esencia 80. Este tema que estamos escuchando ahora, tengo las 22:32, me hace acordar mucho al tema de Barrabás en Ruta de nuevo, de allá de los 80. Esta música que están pasando, que empezamos el programa, ¿no? Que comenzaron ustedes, mejor dicho, yo lo estoy escuchando. Me hace acordar los boliches de los años, los principios de los años 80, finales del 70, que arrancaban con este tipo de ritmo, ¿viste? Y como que calentaban la pista, ¿viste? Después, cuando avanzaba la noche, iban elevando el ritmo. Pero bueno, buen ritmo, me gusta. Este tipo de música es la que no se escucha, a ver si se me entiende, en las radios. Hoy día tenemos una diversidad musical bastante amplia, así que ya es imposible escucharlo. O sea, a no ser un programa como que estamos escuchando ahora, Esencia R80. Muy bueno programa, muy buen sonido, muy buena emisión. A pesar de que se te entrecorta un poquito, pero yo estoy con internet. Calculo que debe ser la internet de acá de casa. Ahora lo puse con datos móviles, porque estoy escuchando por celular. Y bueno, aparentemente no se está cortando la transmisión. Bueno, gente, muy buen programa, me gusta. Y bueno, nos estaremos mensajeando, yo los estaré mensajeando, ¿no? saludos para vos, Otto, y para Damián también. Y bueno, para todo el público, ahí los radios escuchas. Mi nombre es Hermes y bueno, estamos en contacto. Gracias. Bueno, ahí estábamos escuchando el muy buen mensaje, la buena onda de Hermes. Así que bueno, amigo, un gusto que estés del otro lado. Y bueno, como vos bien decís, a seguir disfrutando del programa. Y bueno, el estilo de música, nosotros con el correr del tiempo fuimos manteniendo un estilo. Y sí, es verdad, nosotros lo que intentamos es salir un poquito de lo que es la música comercial. Y bueno, y buscar la música que se escuchaba en las discotecas, en los boliches, en esa época, por supuesto. Así que bueno, hay muchísima música, yo digo que es casi infinita. Y bueno, la idea es traerla aquí cada programa, todos los viernes, ¿eh? Bueno, también antes de que vayamos a la música, quiero saludar a un amigo que andaba un poco perdido, a Carly Carrazán, nos está escuchando, nos está haciendo el aguante. Así que, ¿qué tal, Carly, amigo? Gracias por estar del otro lado. Te extrañamos, a ver cuando quieras, podés, cuando pase todo este momento, mejor dicho, vamos a ver si te traemos aquí al programa, ¿eh? Así que saludos de parte de Damián, de parte mía. Bueno, hay mucha gente que se está conectando aquí en la página, así que vamos a dejar algunos saludos para el próximo bloque. 22:44 minutos, vamos con el próximo bloque, mejor dicho. Seguimos entonces con el gran Robert Palmer, Bad Cassidy, Loving You. www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80. Esencia Retro 80, educando oídos. Nice.

seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Exactamente 23 horas, mitad de programa. Recuerden, estamos transitando Esencia R80 todos los viernes a partir de las 22 horas. Así que todavía nos queda nuestra segunda hora íntegra para seguir disfrutando. Bueno, ahí estamos disfrutando, valga la redundancia, una intro de este dúo. El más famoso de los 80, estamos hablando de Daryl Hall, John Oates. Así que bueno, vamos a tener una sorpresa ahora en este próximo bloque, donde vamos a contarles a nuestros amigos, vamos a estar disfrutando música en vivo, como comentamos a principio del programa. Y bueno, en este caso, Esencia Retro siempre extrae de este histórico recital. Estamos hablando de Live Aid, del año 1985. Ha quedado en la historia este mega recital en simultáneo. Así que bueno, nosotros vamos a estar disfrutando a los Thompson Twins. Vamos a hacer un bloque, como venimos, de tres temas. Vamos a estar disfrutando Thompson Twins, David Bowie, el gran Duque Blanco, y cerrando Daryl Hall, John Oates, en una versión, por supuesto en vivo, ¿no? Una versión muy linda de Maniacer. Vamos a contarles a la gente que en este primer tema, donde vamos a estar disfrutando a los Thompson Twins, nada más ni nada menos se encontraban en el escenario colaborando musicalmente, obvio, con Madonna, Nile Rodgers, Steve Stevens, el guitarrista de Billy Idol. Y bueno, qué más decir del gran Nile Rodgers. Así que un escenario que se podría decir desbordaba de talentos. Así que bueno, amigos, nos situamos entonces en el mes de julio, ya falta poco para el aniversario. Recordemos que de esta fecha histórica se celebra el Día Internacional del Rock. Estamos hablando del 13 de julio de 1985. Vamos entonces a este muy buen bloque en vivo para disfrutar. Thompson Twins, David Bowie, Hall & Oates. Everybody, Madonna. Retro 80, viernes 22 horas por Vox FM. Esencia Retro 80. Thank you, good evening. It's so nice to be back. Los temas que dejaron de sonar, escúchalos acá con nosotros. Esencia Retro 80. You got your mother in a way. She's not sure if you're a boy or a girl, but hey baby, your hair's alright. Hey baby, I say you like some man. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands with a bleed heart. You want more, you want it fast. They put you down, they say I'm wrong. You take a thing, put them on you. Rebel, rebel, join your test. You're rebel, rebel, your face is a mess. When you're rebel, rebel, you could be love. I love you so, yeah. Retro 80. I know when to go out. I know when to stay in. Get things done. I kept some people for you. I'm never with my Bueno, estamos escuchando al gran David Bowie haciendo Mother Love, donde estuvimos comentando música en vivo. Recordamos al año 1985 el grandioso Live Aid en simultáneo, Wembley, Estados Unidos, Filadelfia. Así que bueno, pegamos otro bloque donde cerramos con Hall & Oates haciendo Maniater. Frecuencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro. Teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80, viernes 22 horas, por Vox FM. Veintiún minutos, amigos, seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando Esencia R80, nuestra quinta temporada aquí a través de Radio Box 102.fm, amigos, Bueno, ya nos acercamos al clásico bloque de baladas. En este caso vamos a estar disfrutando como corresponde para quienes en esas épocas supimos disfrutar de los momentos de los lentos. Así que bueno, aquí en el programa, desde el principio, allá por el 2016, instalamos nuestro clásico bloque de lentos. Así que bueno, infaltable en cada programa. Vamos a estar disfrutando ahora en minutos nada más. Antes queremos saludar a gente amiga que nos sigue acompañando. Queremos agradecer a todos los amigos, a todas las amigas que nos hacen el aguante a través de diferentes dispositivos. Así que bueno, más que agradecido. Y la idea es, por supuesto, cada viernes seguir compartiendo y disfrutando junto a todos ustedes la música que, como comentamos hoy, todavía, a pesar de que han pasado ya varias décadas, seguimos manteniendo nuestras llamitas. Bueno, queremos agradecer, como recién dije, a que nos está acompañando, a Eduardo Rossi. Gracias, Tano, por estar ahí presente. También está acompañando una amiga, Mónica Marta Ragonese. Así que saludos para vos, Mónica. También queremos saludar a Claudia Alejandra Fernández, otra amiga leparadiense, por cierto. Toda gente de la zona de Lomas, Banfield, Escalada, Temperley. También queremos saludar a un amigo que hacía mucho que no nos contactábamos, para David Vigiano, otro amigo leparadiense. También saludos para Alejandro Mamone, un amigo aquí de Fierro que siempre nos viene haciendo el aguante. Así que bueno, saludos para vos también, Alejandro. Gracias por estar del otro lado. Bueno, ahí vamos a ver si después acomodamos algunos saluditos más. No queremos perder muchos minutos. Todavía nos queda bastante para disfrutar. Y recuerden, amigos, que vamos a intentar, como siempre lo hacemos, al final del programa, culminar con bastante temperatura musical lo más alto que podamos. Es un estilo, ya una característica de nuestro programa. Así que bueno, la idea es disfrutar a full toda la música que trajimos para el día de hoy. Bueno, y en este caso vamos a estar disfrutando, ya sin perder más tiempo, este, como recién dijimos, este próximo bloque, donde vamos a escuchar a Howard Jones, este excelente músico británico, pegadito un tema en vivo, y es una versión que no tiene muchos años, pero todavía mantiene la calidad de este músico. Estamos hablando de Larry Hall, el protagonista de los Hall & Oates. Y también vamos a estar escuchando un dúo exquisito como lo son David Bowie, Tina Turner. Así que, amigos, a disfrutar. Escúchame vía online, www.fmradiobox.com. En Facebook como Esencia R80. Everything will be alright tonight. los temas que dejaron de sonar. Los escuchas acá, con nosotros, Esencia Retro 80. Casi 40 minutos, amigos. Seguimos aquí en los estudios de Vox desde la ciudad de Quilmes, disfrutando. Creo que disfrutamos de un muy buen bloque, así que bueno, terminamos de escuchar a el gran ya desaparecido David Bowie con Tina Turner haciendo un clásico de cuando se juntaban en esos grandes recitales, Tonight. Así que cerramos el bloque. Anteriormente, Daddy Hall en una versión excelente en vivo, y comenzó el bloque con el multitecladista que, si no me equivoco, casi el año pasado estuvo aquí en Argentina. Estamos hablando de Howard Jones. Se presentó en un teatro de la zona oeste, así que bueno, hemos disfrutado muchos hits en los 80, así que bueno, creo que disfrutamos de un excelente bloque de baladas. Bueno, queremos saludar a un amigo que nos está acompañando también, Hernán Bande, un amigo aquí de la casa, un amigo de Vox. Así que bueno, Hernán, hace rato que no nos vemos, gracias por estar del otro lado. Siempre ahí, sabemos tu programa, que sale todos los sábados a partir de las 21 horas. Así que bueno, gracias, querido, por estar del otro lado. También queremos saludar, que se hizo presente aquí en nuestra fanpage, nuestro amigo del sur. Estamos hablando de Fernando Loaiza. Así que bueno, Fernando, gracias por hacerte presente. Sabemos que siempre nos haces el aguante desde la ciudad de Río Gallegos. Así que bueno, van los saludos para quienes hacemos Esencia Retro hacia el sur, hacia tu ciudad. Bueno, queremos también comentar a nuestros amigos, a la gente que nos viene acompañando, que lo pueden hacer a través de nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y ahí se van a encontrar con el audio de nuestro programa, por supuesto, en vivo, y también con nuestro flyer del día de hoy y todas las curiosidades que contiene nuestra página, ya con una actividad, de más de 4 años. Así que bueno, se van a encontrar con todas curiosidades de la época, por supuesto también videos de la música que disfrutamos todos los viernes. Así que bueno, para aquellos que quizás quieren buscar algún tema que hace mucho que no escuchan o quizás no recuerden el título, ahí en nuestra fanpage lo van a poder encontrar, escuchar y bueno, ya copiarlo, guardarlo para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. 23:42 minutos. También recuerden nuestra app para poder escucharnos a través del celu, Radio Vox 102.9 FM, y descargan, como ya todo el mundo sabe, a través del Play Store, Google Play, ya todo el mundo lo sabe eso. Así que bueno, para que les quede en su celu la aplicación aquí de la radio. Bueno, no me quiero olvidar, quiero saludar a la gente de Arti, a Marcelo, a su papá Hugo, que hoy nos han brindado un postre helado para traer aquí en la radio, para disfrutar. Así que bueno, acá aplaudiendo Damián, la gente que nos acompaña. Así que bueno, con cucurucho y todo, inclusive. Así que la gente de Arti, espectaculares. Gracias Marcelo, gracias a su papá, a todas las chicas que trabajan ahí. Siempre nos brindan esos postres helados muy ricos. Así que para la gente de la zona, también de paso queremos comentarles que en estos momentos, por la situación de la cuarentena, Arti, Heladerías Arti, está haciendo delivery, así en un radio bastante amplio. Así que para la gente de la zona, llama por teléfono y le pregunta si el delivery que precisan cuando quieren comprar llega hasta, digamos, hasta cada lugar de donde vive uno, ¿eh? Pero pueden ir a comprar al negocio con todas las precauciones que se toman actualmente por el tema de la cuarentena. Y también Arti está haciendo delivery. Así que muchas gracias, Arti, por colaborar aquí en el programa. Un clásico, un auspiciante clásico aquí de Esencia Retro. Bueno, gente, no perdemos más tiempo, no los queremos aburrir. Vamos con el próximo bloque porque todavía nos queda bastante música para disfrutar y con mucho ritmo, diría yo. Así que bueno, si te parece, Damián, vamos con el próximo bloque. Ahí ya empezó a sonar este músico cantante y también baterista, Narada Michael Walden, señores. Tonight, Alright. estoy para hacer sonar las canciones que quieres escuchar. WhatsApp 11-6400-7047. Esencia Retro 80 Conducción, Néstor Soto. Bueno, acá estamos disfrutando, como recién comentamos, una gentileza que ha tenido la gente de Arti, así que bueno, disfrutando un poco de postre helado. Queremos agradecer acá la visita de Claudia Laporta, la productora aquí de radio, así que bueno, vino a visitar. Hacía rato que no nos visitaba. Bueno, no sé por qué habrá venido, no quiero pensar mal, por favor. Así que no sé por qué Arti habrá venido. Así que bueno, gracias Claudia por venir a visitarnos aquí un rato. Y bueno, por favor. Así que las gracias son para Marcelo de Arti, para Hugo de Arti, quienes son los responsables de esta firma. Así que bueno, terminamos el programa disfrutando un poco de postre helado aquí en Esencia Retro 80. La heladería Arti es calle 843, en el centro comercial de Solano, 895, a media cuadra de avenida 844. Para que se ubique de la esquina del banco Comafi, media cuadra. Y no tenemos. Ahora después vamos a pasar la dirección a Hermes. Excelente helado, Hermes, ¿eh? Bueno, amigos, medianoche ya, 12 de la noche para ser más exacto, así que bueno, todavía nos queda algo de música para disfrutar. Hemos tenido un programa más que interesante, así que no queremos perder más tiempo. ¿Te parece, Damián? Pasamos al último bloque, como comentamos, con bastante temperatura musical, así que bueno. Rolling Stones, hacía rato que no sonaba esta legendaria banda, así que disfrutamos a estos veteranos. One Hit, Rolling Stones. We'll be right back. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Queremos agradecer a toda la gente amiga que nos estuvo acompañando desde las 22 horas. Íbamos recorrido variados intérpretes. Así que bueno, espero que este programa, amigos, haya sido de su agrado, al igual que lo disfrutamos aquí con Damián Espadea en los controles, en la operación técnica. Así que bueno, si Dios quiere, nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, ya casi casi aquí un clásico, a partir de las 22 horas. Por Vox 102.9. Así que bueno, buen fin de semana para todos. Hay que seguir aguantando un poquito más este clima, este tiempo tan, tan difícil. Esperemos tener novedades más alentadoras para la próxima fecha de, de cuarentena. Así que bueno, amigos, cuídense. Nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo viernes. Buen fin de semana para todos. Chau, chau. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste, dale, acompáñanos. Notorious.